Bueno, estábamos aquí, éramos un grupo de como de 40 o 50 personas y la policía llegó de buenas a primeras, nos pilló a la mayoría de la gente en tienda, dentro ya para dormir, sería las 4 de la mañana, a las 5, 4 y media, 5, y de repente no hubo diálogo alguno. Se bajaron de los coches y empezaron a arrancar las pancartas con unas caras, mira, serían como 5 coches o así, y un número de eso, de 30 personas, 30 policías, 25, de 25 a 30. Y arrancando las pancartas, teníamos una mesa con todos los panfletos y toda la información de logística y de propaganda que volaron. Y entre ellos todos los papeles de la ILP, que volaron y se perdieron algunos pliegos. El tema es que cuando cortaron, que cortaron después de una hora, porque empezamos al quitarnos las tiendas, al quitarnos toda la historia, ya solamente estando de pie, como cumplíamos la legalidad. Utilizaban sus armas, que era pues llamar a los de Limasa y que nos regaran a todos. Hicimos un poco de cordón, nos regaron la parte donde estábamos, tuvimos que desplazar las cosas hacia atrás, hacia la parte trasera de la plaza, y escondimos algunas cosas porque tenían plan de quitarnos todo. Entonces escondimos la mesa con los papeles ahí en un callejón cercano y quizá en un minuto de distancia, pues. Desde que lo dejamos hasta que fuimos a recogerla, encontramos que no estaban, ¿no? Y que justamente en ese momento vimos dos coches de policía salir de ese callejón. Y ahí pues había pliegos de la ILP firmados ya, que están numerados, había un montón de propaganda de los actos que vamos a celebrar esta semana, un montón de cosas que nos la han literalmente robado, es decir, ni tener ni resistencia, ¿no? Una cosa que la han visto y se la han llevado. Cuando cumplíamos la legalidad, lo único ilegal, entre comillas, aquí, o desobediente, era la estancia de acampada, de acampada con las tiendas, y en ese momento ya no había. Entonces, una cosa va a pensárselo bastante. Quizás va a ser un llamamiento a la gente que venga sabiendo lo que hay y que venga sabiendo que se vamos a los pies de agua, que también es ilegal, y de hecho, no nos llegaron a mojar porque solamente era meter miedo, pero que lo de siempre, vienen a meter miedo y a intentar acobardarnos, y lo que tenemos que hacer es responder con más fuerza y que esta noche seamos aquí el doble de personas.